Luis, acá Pablo y Juan Pablo, te saludamos. Buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Buen día, gracias. Luis, hola, Pablo. Hola, Juan. Luis, unos incendios ocurrieron la semana pasada, acá cerca de Toay, por la zona de Quehue. ¿Qué nos podés informar? A ver. Sí, la verdad que tuvimos varios incendios, en la zona de Quemú, la zona de Parera, la zona de Luigi, Calefú, por la zona del Tal, al límite con San Luis. Estuvimos acá en Quehue, está en la ruta 14, cerca de La Araña, en la ruta 14 y 11, estuvimos acá en la 12 y en la 9. O sea, tuvimos muchos en la zona de Colonia Barón, acá en Winfrida. Bueno, qué sé yo, en un montón de lugares tuvimos varios incendios, por desgracia. ¿Y el origen de la mayoría? ¿Cómo fue? Fueron diversos. Bueno, obviamente, nos ponemos a decir, por distintas razones, fueron generados por el hombre. En algunos casos, porque algunos fueron por desperfectos técnicos de máquinas, ¿no es cierto? Pero algunos, en definitiva, fue acción de si bien fue un accidente, digamos, o un desperfecto, o sea, eran máquinas que estaban trabajando, ¿no? Sí. Pero bueno, algunos hipotéticamente fueron generados intencional. Por ejemplo, que si en Colonia Barón, no puede ser que a la misma hora, a las 4 de la mañana aproximadamente, se generen tres, cuatro incendios de banquina, aparezcan, o sea, se declaren a la misma hora, a las 4 de la mañana. No había tormenta, no había nada. Bueno, entonces, o sea, ¿qué podés presuponer? Es que esos fueron generados en forma intencional. No hay otra, prácticamente no habría otro motivo, ¿no?, por el cual se pueden haber generado esos incendios. ¿Y hay alguna explicación para esos incendios puntuales ahí? ¿Algo que se puedan imaginar? No. En la zona de Winfrida también tuvimos tres incendios hace unos varios días atrás, también originados en la ruta 10 y también en distintas horas, durante la noche, y varios metros, 500, 600 metros, 1000 metros uno de otro. Por lo tanto, es imposible que se hayan generado, que se haya generado por estar mal apagado, por lo que sea. No, o sea, hay alguien que digamos que los ha generado por algún motivo. La verdad que no sé, no entiendo ese accionar, pero bueno, evidentemente es así. No, uno no los puede comprobar porque no hay nadie que los haya visto en ese momento, pero bueno, son por ese motivo. También se generaron algunos por el viento que toca las líneas eléctricas, se tocan y bueno, y se come y se genera un incendio. Luis, continúa. No, viste, todos saltan los fusibles, y después también se han generado algunos que ellos están en investigación, supuestamente en Luigi también, arrancaron de la banquina, que puede ser que haya alguien tirado un pucho, haya un vehículo que haya salido a la banquina y el pasto haya estado alto y lo haya prendido, una chispa o algo, un carbón, como se dice en algún vehículo que está, cosa que lo tira, que también suelen ocurrir eso. Una cosechadora estaba cosechando y con este generó también un incendio. Bueno, qué sé yo, son un montón de motivos, claro, que por los cuales se han generado. Y después sí, hubo en algunos casos incendios que se han escapado quemas autorizadas y muchos quedaron dentro del mismo campo, que eso, bueno, eso no es el inconveniente, pero algún otro se ha escapado, ¿no es cierto?, ha salido de los predios del campo original, ¿no? Esto que hace referencia de una quema autorizada que se escapó, ¿es lo que ocurrió acá en Toay y en Quehue? Sí, aparentemente sí, en Maicó, sí. Aparentemente, bueno, eso está también, digamos, están haciendo casualmente hoy, se empezaron a hacer las actuaciones, así que el área técnica, ahora que terminó la todo lo que es las quemas prescritas, las autorizaciones, todo, entonces nos dedicamos a hacer hacer todas las actuaciones para los incendios que hubo sin autorizar, y que bueno, que pudimos detectarlos, y para que ver si se determinan las causas por las cuales se generó ese incendio, ¿no? Luis, te hago una consulta más general. ¿Cómo describirías que está el área de defensa civil en cuanto a sus recursos, tanto humanos como de maquinarias y presupuestarios? Bueno, para nosotros está muy bien, muy muy bien. Realmente lo que se necesita se compra, o sea, no tenemos ningún inconveniente. Y inclusive, bueno, en cuanto al personal también, y el sistema provincial, digamos, de manejo de fuego, tenemos que decir que, bueno, que está integrado, digamos, las dos áreas más importantes, obviamente, defensa civil, la principal, y le siguen el sistema de bomberos voluntarios, más vialidad nacional, vialidad provincial, todas las áreas de otras áreas de gobierno que intervienen en el sistema, policía, municipios, asociación de productores, y bueno, está muy fuerte realmente defensa civil, y la parte de control de fuego está muy muy muy fuerte. La verdad que no tenemos mayor inconveniente. De hecho, el otro día tuvimos 9 incendios y en el transcurso del día se controlaron todos, inclusive teníamos reserva de gente como para continuar, si había continuar al otro día con algún incendio, que en algunos se continuó, en la zona del Talas se continuó haciendo guardia de ceniza, porque los incendios de pastizales o los incendios de en la zona de Rancul, Luis, que se ocurrieron, que son la mayoría camas de siembra o pastizales, eso se controló el incendio, se contuvo el incendio y a la poca hora ya está extinguido, pero los montes no, los montes pueden estar, al otro día pueden reaccionar nuevamente como normalmente ocurre, y bueno, pero siempre teníamos gente disponible para hacer el recambio de personal, así que en ese sentido estamos bien, realmente estamos bien. Luis, y de cara a la temporada que se avecina, que es la donde ocurre la mayoría de los incendios, que ahora arrancan en los próximos meses, ¿cómo está de material para que se prenda fuego, digo, la provincia? Carga de fuego. Sí. Carga de fuego, carga de pasto, sí. Es importante en muchos lugares. Mm. En muchos lugares hay zonas que están muy comido por la hacienda, que ha tenido mucha carga de hacienda, pero hay zonas que están muy, muy cargados de pasto. Mm. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 temporadas que fueron excelentes, de 165.000 hectáreas, 105 y 45 y 44. Así que son, gracias a Dios, esas temporadas tuvimos, o sea, se trabajó muy bien y bueno, obviamente, la meteorología nos ayudó en esos incendios, obviamente, porque si no, también la carga de pasto el año pasado estaba, pero tuvimos suerte de que llovió, cada tormenta que pasó llovió, por lo tanto se generaron algunos incendios, pero estaba todo muy verde y aparte con humedad, y bueno, no había altas temperaturas. La semana que hubo altas temperaturas, que fue en enero, tuvimos un incendio. Ten en cuenta que el año pasado tuvimos 44, 45 mil hectáreas y 28 mil se quemaron en ese incendio. Pero tuvimos 49 grados de temperatura ese día en la zona donde estaba el incendio, y normalmente estaban entre 45 y 47 grados presentes en todos lados, y tuvimos 60-65 kilómetros de viento constante con ráfagas de hasta 75-80 kilómetros, 70. Claro. Así que fue, y arrancó nos avisaron 8:30-9 de la mañana, y a las 11-12 de la noche lo teníamos contenido y nos quemó 28.000 hectáreas. Claro. Por eso te digo que la capacidad de respuesta es importante, y estamos realmente en condiciones, ¿no? No quiere decir que si te agarra, como hemos tenido un 24 o cualquier día, pasó una tormenta y nos tiró más de 50 incendios, más de 50 focos, obviamente que, o sea, podemos responder un día, pero al otro día ya tenemos, obviamente que tenemos que estar pidiendo refuerzo, claro, a otras provincias, porque colaboración, porque no, o sea, es insostenible, ¿no? No hay forma de sostener en varios días una cantidad de incendios de esa magnitud, ¿no? Bien, Luis. Con la carga de pasto que tenemos. Queríamos tener un panorama de cómo está Defensa Civil. Te agradecemos estos minutos con Kermés, como no, siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente, adiós. El director de